Cuentos de hadas españoles. La cama mágica. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar llamado Ambertown, vivía el príncipe Adam. Fue un gran gobernante y un príncipe muy querido. Era intrépido y generoso al mismo tiempo. El reino de Ambertown amaba a su príncipe. Un día, mientras se dirigía a otro reino a través del bosque, el príncipe Adam se separó de sus soldados. Después de montar su caballo durante mucho tiempo, Adam decidió descansar debajo de un árbol. Empezó a sentirse hambriento, así que sacó unas rebanadas de pan de su saco. Cuando rompió la primera pieza, vio salir a una hormiga. Adam silenciosamente dejó un trozo de pan en el suelo y cortó otra rebanada. En ese momento vio dos hormigas saliendo de la segunda rebanada. Él puso de nuevo una rebanada en el suelo y en esta tercera rebanada encontró tres hormigas. Esto continuó así hasta que se dio cuenta de que las hormigas habían invadido toda su comida. Pero en lugar de enfadarse, el príncipe Adam sonrió. Tal vez vosotras necesitáis la comida más que yo. Ahí tenéis. Que aproveche. Eres muy generoso. ¿Ah? ¿Puedes hablar? Claro que puedo. Yo soy el rey de estas hormigas. Muchas gracias por alimentarnos. ¿Qué puedo hacer yo por ti a cambio? Alteza, yo tengo de todo. De hecho, tengo más de lo que necesito. Pero creo que te falta algo para tener llena tu alma. Tu destino. ¿Cómo que mi destino? Princesa Lalu. La leyenda dice que solo un hombre generoso puede casarse con ella. Mi corazón dice que ese hombre eres tú. Me necesitarás una vez que la conozcas. Así que todo lo que tienes que hacer es encontrar a una hormiga y decirle que me encuentre. Yo iré a por ti. Muy bien, pero en realidad no entiendo lo que está pasando. Tan solo hazle caso a tu corazón, amigo mío. Confundido, Adam montó en su caballo y se fue. Un poco más adelante, vio a un tigre llorando de dolor. Tenía una espina clavada en la pata. Adam le ayudó sin ningún miedo. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tú también puedes hablar? Acabo de conocer a una hormiga que habla. Parece que has conocido al rey de las hormigas. Bien, dime, ¿a dónde te diriges? Bueno, supongo que voy a buscar a la princesa Lalum. La leyenda dice que solo un héroe con un corazón puro puede casarse con ella. Tengo fe en ti, amigo mío. La princesa que buscas vive en las siete selvas y en las altas colinas. ¿Pero cómo puedo llegar hasta allí? Un poco más adelante, a la derecha, encontrarás a un anciano. Dile que me has conocido a mí y al rey hormiga. Él te dirá todo lo que necesitas saber para encontrar a la princesa. Y escucha, me necesitarás para terminar tu búsqueda. Así que, todo lo que tienes que hacer es pedir a los árboles que me encuentren. Y yo iré a por ti. Aún más confundido, Adam dio las gracias al tigre y se fue a buscar al anciano. Tal y como le había prometido el tigre, encontró a un anciano debajo de un árbol, con una cama frente a él. Adam le contó todo sobre su encuentro con el tigre y con el rey de las hormigas. El anciano miró a Adam a los ojos y sonrió. ¡Oh, la leyenda es cierta! Aquí, coge esta cama. Esta es una cama mágica. Tú acuéstate y solo dile a dónde quieres ir. Te llevará a donde tú quieras. Y aquí hay un cuenco de piedra. Te proporcionará agua cada vez que tú se la pidas. Necesitarás todo esto para encontrar a la princesa Lalum. Adam dejó su caballo con el anciano y se fue volando con el cuenco de piedra sobre la cama mágica. La cama llevó a Adam al reino de la princesa Lalum. Estaba oscuro y él quería encontrar un lugar para descansar antes de ir al palacio a la mañana siguiente. Pero de repente escuchó algo. ¡Oh, cielos! ¡No puedo andar! Hola, señor. ¿Se encuentra bien? Me he herido las piernas. Vivo muy, muy lejos de aquí. No puedo andar y estoy realmente sediento. Adam rápidamente le pidió agua a su cuenco de piedra y ayudó al anciano a bebérsela. Después, le acompañó hasta su casa. ¡Oh, muchas gracias, joven! ¡Espera! Tú no eres de esta ciudad. ¿Quién eres? Mi nombre es Adam. He venido aquí a buscar a... ¡A la princesa Lalum! ¿A la princesa Lalum? ¿Ah? ¿Pero cómo lo sabes? Tú no eres el único. Muchos han venido a probar su destino y fallaron estrepitosamente. El rey, cansado de estos extranjeros, les prohibió entrar al reino de por vida. Nadie tiene permitido hospedar a ningún extranjero. No puedo darte refugio, ni siquiera una hora. Lo entiendo perfectamente. Yo no le causaré ningún problema. Me iré inmediatamente. Justo cuando el príncipe estaba a punto de irse, una luz brillante entró por la ventana. Toda la ciudad se iluminó como las estrellas iluminan la tierra. Adam se apresuró a salir. Como la casa del anciano estaba cerca del palacio, Adam pudo ver claramente lo que estaba pasando. Una preciosa mujer con un vestido blanco había salido a la ventana. Parecía radiante y pura. La mujer abrió los ojos y vio al príncipe Adam. Fue amor a primera vista. Se miraron fijamente a los ojos. Pero después de un rato, ella cerró sus ojos con tristeza y se sentó. Adam quería que ella abriera los ojos y lo viera de nuevo. Pero no lo hizo. ¡No volverá a abrir los ojos! ¡Entra aquí, joven! ¿Quién es? ¿Y por qué no volverá a abrir los ojos? Y además, ¿por qué parece tan triste? Oh, ella es la princesa que buscas. Y está triste porque está esperando que la leyenda se haga realidad. Pero, ¿cuál es esa leyenda de la que todo el mundo me está hablando? La princesa Lalum no es una princesa normal. ¿Sabes por qué no tenemos luz en este reino? Porque la princesa Lalum ilumina todo este pueblo hasta la medianoche. Cuando nació, era tan hermosa que un hada la bendijo para que brillara más que la luna. Cada noche ella ilumina el cielo y la tierra, pero su bendición se convirtió en su mayor maldición. Muchos hombres han atacado nuestro reino para llevarse a nuestra princesa. El hada dijo que el que pueda completar tres tareas podrá casarse con la princesa. Pero dime, ¿cuáles son esas tres tareas? La primera es triturar aceite de 40 kilos de semillas de mostaza en una noche. La segunda es luchar contra dos demonios a la vez. Y la tercera es golpear el tambor que se encuentra en la colina más alta. Eso sí, la colina es tan alta que casi toca el cielo. Un segundo. Un ejército de hormigas puede triturar fácilmente 40 kilos de semillas de mostaza. El tigre y yo podemos luchar contra esos dos demonios a la vez. Y bueno, para llegar al tambor situado en la colina más alta, tengo mi cama mágica. El príncipe Adam tomó una decisión. Después de enviar un mensaje a través de los árboles y las hormigas a sus nuevos amigos, se entregaría a los guardias reales. Sabía que aquella era la única forma de ver a la princesa y de no causarle problemas a aquel anciano. Una vez dentro del palacio, el príncipe Adam vio a la princesa Lalum. Ella no brillaba como lo había hecho la noche anterior, pero era muy hermosa a pesar de todo. ¿Cómo te atreves a entrar en este reino? ¡Ni siquiera quiero saber tu nombre! ¡Encerradlo en las mazmorras ahora mismo! ¡No! Espera. Padre, me he enamorado de este extraño. Y con su permiso, deseo casarme con él. Solo si él también lo desea. Sí. Sí. Sí, otras mil veces sí. Pero, querida, no sabemos ni quién es. Lamento interrumpirle, Majestad. Pero yo soy un príncipe. Soy el príncipe Adam de Amberton. No puedes casarte con mi hija. Tienes que completar las tres tareas. Conozco bien la leyenda, Majestad. Y estoy dispuesto a completar hasta 100 tareas para poder casarme con su hija. El rey explicó la primera tarea al príncipe Adam, quien la aceptó con una sonrisa. Salió del palacio con la promesa de volver con las toneladas de aceite. Esa noche, en la casa de huéspedes, Adam tuvo algunas visitas. El rey de las hormigas con todo su ejército. Todas las hormigas se pusieron a trabajar hasta el amanecer y todas las semillas fueron trituradas. El aceite se llevó a palacio. El rey, sorprendido, pareció esperanzado. Tal vez este era el hombre que estaba destinado a casarse con su hija. Después le explicó la siguiente tarea. Aquella misma tarde, se organizó un combate singular entre Adam con aquellos dos demonios. Pero en lugar de entrar solo en el ring, Adam entró acompañado de su nuevo amigo el tigre. Juntos vencieron a los dos demonios. El tigre se inclinó ante Adam y se fue. El rey, extremadamente feliz con su futuro yerno, le explicó la siguiente tarea. Pero está en la colina más alta. ¿Cómo llegarás hasta allí? No se preocupe, Alteza. Seguro que estaré bien. Adam fue a por su cama y se acostó en ella delante de todos. Voló por el cielo mientras todos le despedían con un gran entusiasmo. Pasaban las horas, pero no había rastro de Adam. El rey comenzó a preocuparse. Entonces, de repente, se escuchó un fuerte ruido en el cielo, casi como un trueno. ¡Era el tambor! Adam había llegado a la cima de la colina y estaba tocando el tambor. En las horas siguientes, Adam voló sobre su cama mágica de vuelta al palacio. Todos aplaudieron a su nuevo futuro príncipe. ¡La leyenda se ha hecho realidad! Eres verdaderamente valiente y un hombre de corazón puro. Me siento muy honrado de entregarte la mano de mi hija en matrimonio. Y para mí es un gran honor poder casarme con esta bella princesa. Así, el príncipe Adam mostró su coraje y generosidad para ganarse al amor de su vida, la princesa Lalun. Ambos gobernaron Amberton con amor y coraje y vivieron muy, muy felices para siempre.